Said you give me life, but you never told me about the fire. Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía en esta hora. Me van a disculpar, queridos, pero pues desgraciadamente estamos teniendo un problemita. Resulta que nos trasladamos de ciudad momentáneamente, y si estamos visitando Veracruz, el estado de Veracruz, y resulta que se nos olvidó la diadema, y pues ahora estoy compartiendo con el audio de la laptop, con el audio del equipo que viene integrado, y pues puede ser que no se nos escuche quizás con la calidad a la cual estábamos acostumbrados al programa, pero espero que pues todo suceda bien, que el micrófono sea suficientemente bueno para captar pues lo que tenemos que decir hoy. Pues gracias, amigos, por estar hoy con nosotros en esta edición de A Fuego Lento de este lunes 29 de mayo del 2017. Y por supuesto también recordarles pues la fecha hebraica. Prácticamente estamos entrando en la festividad de Shavuot, mejor conocida en el mundo occidental como la fiesta de Pentecostés. Prácticamente estamos en el día 5 de Shavuot, o la víspera de Shavuot, que es este día 5 del mes de Sivan del año 5777. Por eso el jueves pasado no pudimos estar con ustedes, porque precisamente tuvimos un problema de, bueno, un problema de exceso de cansancio. No, tuvimos que hacer un viaje, queridos amigos. Estábamos, llegamos muy cansados a esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. Ahora estamos aquí en Poza Rica, Veracruz, donde estamos transmitiendo con ustedes. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Aquí sí no tenemos broncas con la red, tenemos un buen router, digamos, no es un Huawei como que tenemos las transmisiones allá en Ciudad Victoria, es un Arcadian, y bueno, pues es uno de los routers, se puede decir, un poco más sólidos. Tiene Telmex, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad de estar transmitiendo, pues estamos de visita. Bueno, por cuestiones especiales, pues tuvimos que lanzarnos para acá. Y bueno, pues hay mucho que comentar, queridos amigos, muchísimas cosas que tenemos que comentar. De hecho, espero que no nos empiece a hacer el ruido extraño que a veces nos hacía no, fíjense, deshabilité el streaming en tiempo real. Y bueno, pues fíjense que está funcionando mejor, ya podemos ver la noticia con la madre. Ya está Jesús el Bobo, hola Pastor, a ver, permíteme. Hola Pastor, ¿cómo estás? Buenas, ya se calmó aquí. Funciona un poco mejor, aguantó haber abierto la ventana del frente de medios, específicamente el chat, donde luego nos está recibiendo nuestro querido amigo Pastor Delgado, que ya se encuentra en el chat y que los invitamos a participar el chat del FENCAL. Bueno, claro que sí, queridos amigos, que pues esa es una de las formas que les invitamos a entrar en contacto con nosotros. También, bueno, otra de las formas que pueden contactarnos en nuestra programación en vivo, como en este momento, que son los lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, nos pueden contactar también a través de nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.llores. Y así es, queridos amigos, así ustedes pueden entrar en contacto con nosotros también a través de nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.llores@gmail.com. Bueno, queridos amigos, pues comentando bastantes noticias. La primera de todas, bueno, estamos viendo que hay una especie de, de encuestas, y sobre todo relacionadas con el Estado de México, aunque estoy viendo mucha actividad aquí en el Estado de Veracruz, veo mucha gente de Morena que está echándole ganas aquí en esta ciudad, y bueno, qué bueno, ya necesitan patearle el traste a Yunes. Y parece ser que, pues, por ahí anda la noticia de que los descendientes de Yunes van a dejar, pues, bastante mal al estado de Veracruz. Bastante lamentable que aquí la gente del estado de Veracruz, pues, haya votado por este personaje, independientemente de que les agrade el PAN o no, pues realmente no midieron que Yunes, pues, es un pajarito de cuenta. Hay algo que comentamos, ¿no? Y es, de hecho, la noticia que tuvo revuelo el fin de semana, en donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues, tuvo un ríspido debate o digamos una pequeña confrontación con Pepe Cárdenas, el de Radio Infámula, bueno, Radio Fórmula, perteneciente por supuesto a Televisa, donde pues el asunto fue que pues les dijo difamadores, pues ya se había tardado, tenía que haberlo hecho desde un principio, y precisamente quiero hablar de eso por lo que comentaba, ¿no? De Yunes, que es un personaje que está muy pegado a la maestra del Vester Gordillo, y ahora resulta que quieren hacer parecer que el Vester Gordillo va a operar a favor de López Obrador, cuando pues este indigente político llamado Miguel Ángel Yunes pues está prácticamente haciendo campaña en contra de él. Entonces realmente yo no encontraría alguna conexión, y no creo que así necesariamente Yunes se haya divorciado mucho de la maestra, después de que, pues gracias a la maestra del Vester, recibió el ISSSTE, donde dejó un verdadero desfalco de millones de pesos, en especial un contrato con Televisa, casualmente donde trabaja Pepe Cárdenas, ¿no?, como reportero, y bueno, el cual, pues, Yunes aceptó un contrato por arriba de 600 millones de pesos a favor de la empresa Televisa, y pues teniendo esa diferencia de 600 millones, ¿cómo les diré? Pues a diferencia del que tenía el mejor precio, que en este caso creo era Carlos Slim. Entonces, pues vemos la mancuerna Yunes Televisa y una serie de panistas inventando cosas, sobre todo para querer desacreditar al partido de Andrés Manuel o Morena. Y bueno, vemos que los cocolazos y las patadas están sabrosas. Vemos una institución electoral bastante ajena a lo que es pues la situación en el Estado de México y en otros lugares, donde se mueven millones a diestra y siniestra, y sin embargo el tipito este que se siente sangre azul, todo un criollo, el Córdoba encargado del INE, pues simplemente lo vemos haciendo, chiflando y moviendo la vista para arriba, pues no sé qué espera que le caiga arriba, pero pues algo bueno no puede venir de eso. Pero bueno, esas conjeturas pues se las dejo a ustedes, queridos amigos, para que ustedes pues simplemente se den cuenta de cómo está el abarrote, por así decirlo, ¿no? También, bueno, pues precisamente hablando de lo mismo, parece que la señora esta Delfina, según indicadores SC, pone a la maestra Delfina con 11 puntos por arriba de Alfredo del Mazo, su siguiente adversario o contrincante político por la gobernatura del Estado de México. Bastante interesante este tipo de encuestas que se están soltando. Sería muy bueno, pienso yo, y muy saludable para este país, que pues esa ventaja se ampliara más, a final de cuentas permitiera ser mucho más contundente a el triunfo, en este caso de la izquierda, y todavía corre el riesgo de que se la hagan de agua, porque aquí pues el árbitro, pues con los árbitros que tiene el Instituto Nacional Electoral, aunque le hayan cambiado el nombre de IFE a INE, pues simplemente lo único que podemos ver es que pues los árbitros no están a favor de las izquierdas en este país, y mucho menos de un proyecto como el de Andrés Manuel o del Peje, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues platicando con de esto, pues les paso, pasamos a otra información. De hecho, pues ustedes pueden ver toda esta información. Yo creo que mucha gente ya está cansada de ver lo mismo. Por eso no me interesa en cierto momento o en esta hora, pues digamos, extenderme en este tipo de información, porque realmente, queridos amigos, es bastante, bastante conocida ya, ¿no? O al menos eso pienso, ¿no? Desgraciadamente, pues yo no veo la tele, ¿sí? De hecho, aquí donde estoy, pues tienen una tele todavía de estas analógicas, y pues bueno, ahorita ya con el apagón, pues ya ni siquiera para ver los canales abiertos. No importa, no nos duele, no creo que no nos perdemos de nada bueno. Entonces, pues no nos quejamos, ¿no? Pero no sé cómo esté en la tele la situación. De hecho, eso implica que no estemos tan enajenados como muchas personas suelen estar en las condiciones, ¿no? En las que pues estar acostumbrados a ver la tele y no dejan de verla. Bueno, queridos amigos, y les decía, cambiando de tema, fíjense que acabo de ver una noticia bastante triste o bastante preocupante, la cual solamente la revista Proceso, no, yo supongo que también otros medios deben de estar haciendo hincapié de esto, pero yo lo detecté a través de la revista Proceso, y es que desaparecen 80 jornaleros indígenas en Chihuahua tras denuncia de abuso laboral. Fíjense nomás, qué terrible, ¿no? Y bueno, pues ya sábanas que posiblemente si aparecen estos indígenas, pues a lo mejor aparezcan en una situación bastante, pues bastante poco buena, bastante mal, ¿no? Incluso posiblemente sin vida, así de plano. Entonces dice, una semana después de haber sido retirados de un rancho donde laboraban como jornaleros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua informó este lunes, inició la búsqueda de 80 indígenas que eran explotados laboralmente. Casualmente, añadiendo a esta información por parte de este servidor, bueno, es muy normal que en el campo mexicano se manejen las condiciones así. La verdad es bastante deplorable el trato a la gente que se dedica al campo, y en especial pues es muy común que se tengan este tipo de prácticas en contra de los indígenas y en contra de muchas personas. La verdad, queridos amigos, es deplorable, es triste, porque los salarios, créanme, no ni el mínimo llega a estas personas, ¿eh? De verdad, pues en uno de los cambios y una de las deudas que tienen estos gobiernos actuales es precisamente con la gente del campo, y bastante bastante deplorable la condición o la situación de la gente que vive en el campo. Bueno, seguimos con la información. De acuerdo con la información difundida por el diario MX, personal de la STPS y otras dependencias acudió al albergue para trabajadores temporales de Camargo para atender el reporte de abuso laboral que recibieron el pasado domingo 21. Para llegar, los jornaleros ya habían sido retirados y no había sido posible localizar. José Domínguez, titular del área de supervisión de la Secretaría del Trabajo, comentó que personal de la dependencia viajó este lunes para visitar el albergue municipal para jornaleros construidos en la pasada administración con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y administrado por el municipio. Precisó que la visita fue debido a que recibieron una denuncia de que 80 indígenas de la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, estaban siendo explotados, ya que les pagaban salarios bajos, pues de lo que les acabo de decir, pero les cobraban distintas prestaciones como la comida y el transporte, lo que los dejaba con una percepción inferior a los 90 pesos diarios por jornadas de 8 horas. Según el funcionario estatal, al parecer el responsable del grupo, quien suele ser la persona que viaja hasta las comunidades a reclutar trabajadores, fue puesto sobre aviso y decidió llevarse a los jornaleros y que se pueda saber en dónde están trabajando ahora. Bueno, Entonces quiere decir que los retiraron simplemente del lugar, no necesariamente que los hayan desaparecido. No, pero pues la movida, ¿no? Obviamente, pues la movida es pues el chiste es que esta gente, pues, normalmente viene de otros lugares y no tan cercanos que digamos, y pues no creo que todos hayan sido del mismo rancho, posiblemente venían de diferentes partes. Entonces pues va a ser muy difícil que la denuncia de las 80 personas que se acercaron a la STPS pues tenga algún efecto, ¿no?, favorable, o se vaya a hacer algo en contra de este abuso, ¿no? Les digo que la verdad en este país, y viendo algunas cosas, pues vemos que la gente que se cree aristócrata o burguesa, pues están pensando en volver a los tiempos feudales, donde ellos eran grandes terratenientes, dueños de grandes extensiones de terreno, y pues la gente que tenía que habitar esos lugares donde que eran parte de las propiedades de estos caciques, pues simplemente pues vivían bajo condiciones muy precarias, con salarios muy bajos, y aparte tenían que pagar una cierta renta por vivir en esos terrenos, ¿no? Todo eso de hecho cambió con la revolución. Y bueno, a final de cuentas, pues todos los movimientos de derecha y de ultraderecha en este país pues son antirrevolucionarios, prácticamente, obviamente también afianzados, digamos, aún en la psique popular de muchas personas en este país, gracias a la, pues digamos, pseudocultura eclesiástica, ¿no?, que es la que pues hasta cierto punto protege ese tipo de cacicazgos, y es pues precisamente estos señores que quieren volver a tener injerencia en la política del país, pero sin embargo cuando se trata de cuestiones de justicia social siempre terminan volteando hacia otro lado, ¿no? Entonces pues realmente gente muy taimada, mentirosa, perversa, bastante perversa, ¿no? Los casos de pederastia que se anuncian incluso por redes sociales, hablando de este caso, pues se menciona, ¿no?, donde un sacerdote es entrevistado sin saberlo por una persona que se hace pasar por un exalumno, y este señor pues ya está en un estado bastante senil, pues empieza a soltar la sopa, ¿no?, y a decir un montón de cosas que él y otros sacerdotes habían cometido, sobre todo con un grupo de niños pertenecientes a una institución que se trata de cuestiones de personas o de jóvenes y niños, adolescentes y niños más bien, con problemas de sordera y de habla. Entonces, ahí estos cuates se aprovechaban de ellos porque pues los mismos niños o jóvenes pues no tenían la capacidad de expresarse por tener esos problemas en esos dos sentidos, en el sentido de hablar, obviamente del habla y después y del oído, o más bien del oído y del habla, ¿no? Entonces, bastante complicado el asunto, y hay que entender pues que a final de cuentas lo que estamos viendo a nivel nacional es precisamente volvernos a integrar otra vez a ese tipo de escenarios sociales que ya vivimos hace pues un poquito más de 100 años, ¿sí?, y lo cual llevó a que este país se incendiara, ¿no?, por los abusos y la codicia de unos cuantos cabrones, como siempre, ¿no? Entonces, realmente está canijo, y fíjese lo que mencionan aquí, indicó que es complicado seguirles el rastro, obviamente, ya que en muchas de las ocasiones, como les comenté hace un momento, no se sabe el nombre real del enganchador, término que se le da a quien consigue a los jornaleros. Entre los abusos que denunciaron está que a los jornaleros se les ofreció un salario de 180 pesos diarios pero se descontaba 90 pesos por comida, principalmente burritos, así como 20 pesos por el transporte. Domínguez destacó que la movilidad que tienen los enganchadores les permite estar en cuestión de horas en otras regiones de la entidad, ya que los grupos son llevados fácilmente en cualquier clase de transporte. Sí, de hecho, así es, la gente maneja persona, no lo voy a tener que ver, de acá, pero ya lo cerramos, ahorita se tiene que componer esto. Bueno, ya se compuso, tuvimos que cerrar la página del proceso de la computadora porque trae unos pinches flashes que ahora tienen la moda de meterlo en forma de videitos, y bueno, pues eso altera el flash. Como siempre, la Adobe Flash Player es el que nos viene a alterar el funcionamiento del programa con el que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo bajo una plataforma de Linux y, por supuesto, estamos transmitiendo en uno de los programas más reconocidos para el stream en internet, que es exactamente el programa Internet DJ Console, así como también el pues un programa de apoyo para que funcione este programa, se llama el QJack Control. ¿Sí? Entonces, pues por ahí luego vienen las cosas. Uno de los reportajes que les quería leer es precisamente pues cómo se menciona, ¿no?, que precisamente lo que está ocurriendo, volviendo a las elecciones en el Estado de México, es que realmente pues sí, veo por aquí unos mensajes que subió nuestro amigo Pastor Delgado, que por cierto lo saludamos y le mandamos un abrazo muy fraterno, que se encuentra aquí. Dice: qué bonito nuestro sistema de metro sin servicio de Chilpancingo a Tacubaya por falla. ¿Es el premio por el aumento del 2013? No, hombre, ya, qué barbaridad. No. Y bueno, pues con la novedad, algo que sube Álvaro Delgado a las redes sociales, el periodista Álvaro Delgado Gómez, autoriza Yunes deuda millonaria a su hijo alcalde y a quien quiere dejar como gobernador. No, este pendejo se quiere perpetuar aquí en el estado, ¿no? Hombre, chinga. Unos caciques, es lo que les digo, ¿no? Es de verdad lamentable todo esto. Bastante, ¿no? Carmen Salinas difunde mensaje que denigra a Delfina Gómez por ser humilde. Hola, pinche vieja mamila. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Laura Barranco: periodistas preparan una jornada por el aniversario luctuoso de Manuel Buendía y el asesinato de periodistas en México. Bueno, ok. A ver, no, pues muchas noticias son así como que muy bien. No encuentro lo que estaba. Ajá. Ah, cabrón. Esto sí no lo había visto. PAN y PRD cortan el servicio de agua a gente humilde en Poza Rica si no entregan su credencial de elector a cambio. Ah, cabrón. Y está hasta un video, queridos amigos. A ver si lo puedo compartir. Pues ya ven que se nos traba el flash player, incluso está el video circulando, ahí lo voy a retuitear para ver si por ahí los que nos siguen por Twitter lo pueden captar, ya lo retuiteé ahí por si lo llegan a ver. Pues de hecho está bien bueno el rollo aquí en Veracruz, o sea, también en las funciones electorales. pues vemos que hay bastante movimiento, vemos que las cosas están bastante sabrosonas. De hecho, aquí en Poza Rica, pues parece que es un un ex trabajador de Pemex que pertenecía al área de Escolín, y pues la gente lo reconoce como una persona honesta, tranquila, o sea, nada que ver con los últimos presidentes municipales que Poza Rica, Veracruz se ha chutado, ¿no? Y pues realmente esperemos que pueda hacer Morena un buen papel aquí en Poza Rica, no tanto pues por quererle echar flores a Morena, ¿no?, sino por la persona que es el ingeniero jubilado, que la verdad no recuerdo su nombre, es muy conocido aquí en Veracruz, aquí en Poza Rica sobre todo. Pues más adelante veremos, les daremos más información, si el Eterno lo permite, pues el próximo jueves. Y bueno, miren, antes de seguir y entrar a platicar más cosas, vamos, ¿cómo ven si nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes? No se vayan, amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorech, esto es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, y donde también, sí, tenemos noticias, pero también tenemos buena música. Por cierto, el fin de semana, no me lo esperaba, el sábado de la noche, pues prácticamente me amanecí con unos camaradas de la prepa. No, hombre, sacando cuentas, creo que teníamos como 30 años casi que no nos reuníamos. Sofáquita. Aproximadamente unos 28, 20 y tantos años que no nos reuníamos estos camaradas y yo. De hecho, pues tuvimos experiencias muy interesantes. Pues estamos hablando de 27 años aproximadamente. Fue en los 90, en 1990, pues las pocas, ya la última vez que salimos juntos, que convivimos juntos, vaya, ahora sí que muchas chocoaventuras. Y bueno, pues a cada uno, pues la vida nos ha tratado de diferentes formas. Ahora sí que después de 27 años nos pusimos al corriente, y obviamente con unas buenas cervezas bien frescas, porque hijo de su madre, no, de verdad, el calor estaba pero bárbaro aquí en Veracruz. No, terrible el calor, no tienen ideas, hijo de su madre. Y parece que yo era de aquí, la verdad, así desconocí el calor de Poza Rica. Bueno, amigos, no se vayan, seguimos aquí con A Fuego Lento. Wow, a ver, ok. Ahí va esto. sí. A ver. Es interesante. Perdonen, amigos, se nos trabó ahí el sistema. No aguanta mucho que abra páginas. Y la mayoría, pues todas vienen con Flash Player, así que pues qué desmadre. No les gusta mucho el HTML5, ¿no? Pero bueno. Hay bastantes noticias muy interesantes. Una es que detienen a 5 de los presuntos agresores de la familia en la México-Puebla. ¿Se acuerdan de estas personas que agredieron a una familia en la autopista México-Puebla, a la altura prácticamente de la caseta de ahí de San Martín Texmelucan? Bueno, pues parece que anda rondando la noticia ahí en la revista Proceso. No la quise abrir porque empieza el rollo del robotito, ¿no? Ya ven cómo se nos pone, ¿no? Por el Flash Player que le agregan a la página, ¿no? O los Flash. De hecho, luego viene otra, queridos amigos, y que sí, pues sí, me molesta mucho, y de plano pues tuve que abrirla porque pues me pareció muy interesante. Viene en la página de Revolución 3.0 y es que tiene que ver pues con mucho en la condición que está ocurriendo en Tamaulipas, y es que 3 jóvenes son ejecutados mientras dormían. Luego de la muerte de sus padres, habían perdido protección de autoridades. Pues miren nada más, una más para el chingado engendro del mal, que toda la gente de Tamaulipas también se fue de nalgas con él, porque es panista. Y pues creían que eso era una supuesta garantía de que este personaje, Francisco Cabeza de Vaca, pues no estuviera involucrado en ciertas cosas. De hecho, a título personal, yo puedo decir muchas cosas que he visto, y acuérdense de los comentarios que le he hecho en otros programas cuando estaba allá. Estoy muy, pues digamos, apegado al 77 Batallón, porque pues he tenido que trabajar por allá y he estado en varias reuniones, y resulta que pues en las 5 reuniones que tengo conocimiento, el gobernador Cabeza de Vaca pues se hace el occiso y no se presenta. Así está la cosa. Y bueno, recordarán que hace unas semanas atrás, de hecho, fue asesinada la señora Miriam Rodríguez, la activista de San Fernando, que creó un grupo por los desaparecidos allá empezando en San Fernando. De hecho, ella toma la decisión por la desaparición de su hija, que es desaparecida, y después pues encontrada muerta, más que encontrada muerta, pues simplemente la señora de su hija pudo recobrar solamente 6 piezas óseas pertenecientes al cuerpo de su hija, de la señora Miriam Rodríguez. La señora Miriam Rodríguez, como recordarán, que también no se ha hablado mucho del caso, pues había solicitado protección porque decía que estaba bajo amenaza, sobre todo por la fuga de 2 reos, uno que reaprendieron inmediatamente y otro que sigue prófugo, que tuvieron que ver con el homicidio de la hija de la señora Miriam Rodríguez. Sin embargo, pues las autoridades hicieron los occisos, ahora sí, y pues simplemente pasó lo que pasó. Mataron a la señora Miriam Rodríguez. Creen que con una pinche plaquita de bronce de tamaño doble carta, pues ya el gobierno del estado iba a quedar bien con la señora Miriam Rodríguez. Pues créanme, señores del gobierno de Tamaulipas, yo creo que el boquete del pozo es demasiado grande como para quererlo tapar con una placa de doble carta. Hasta eso, pues, son bien pinches pichicatos y bien mamilas. sino como si eso fuera a corregir lo que dejaron por su negligencia y por su falta de interés en proteger a los ciudadanos. Y pues de nueva cuenta, Revolución 3.0 sube la información, 27 de mayo del 2017, pues que estos tres jóvenes, cuando estaban durmiendo, le llegaron y les dieron crán. Y bueno, dice que a sus padres, a los papás de estos jóvenes, ya los habían matado y pidieron protección, y pues parece que les enviaron la protección de las balas, ¿no? Pues ya, de ahí en adelante, pues ya yo creo que ya no iban a necesitar más, ¿no? Dice, este viernes aproximadamente a las 5 de la mañana, en Tamaulipas, tres jóvenes fueron asesinados con disparos de armas de fuego, de acuerdo con la información obtenida por Revolución 3.0. Las víctimas, entre 19 y 26 años de edad, aún se encontraban dormidas cuando un grupo de sicarios entró a su domicilio. Durante la entrevista con Revolución 3.0, el activista Guillermo Riestra, quien también busca a su hija desaparecida y miembros del colectivo Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas, mencionó que fue la hermana de uno de los jóvenes asesinados, la señora Lidia, de quien se omitan los apellidos por seguridad, se comunicó con él para informarle la muerte de su hermano. Cabe señalar que en diciembre pasado sus padres fueron ejecutados de la misma manera. Según las declaraciones, en diciembre pasado, días antes del doble crimen, personas ajenas a la zona inspeccionaban desde la calle la casa de dos niveles. Lidia logró identificar a una de las personas que observaba con frecuencia el domicilio. La persona que Lidia identificó y que era halcón, día después también fue ejecutada, por lo que se sospecha que buscaban a alguien más y dio información falsa, comenta Guillermo Ríos, añadiendo que poco después comenzaron las amenazas para la familia. Los hermanos fueron amenazados, asegurando que los iban a levantar, que los iban a desaparecer, que los iban a matar. Desprotegidos por los hechos, recurrieron a la Procuraduría para interponer la denuncia, pero el caso no avanzó. Al inicio de esta semana, durante una reunión con autoridades, varios colectivos en Tamaulipas hablaron con el Procurador General de Justicia de Tamaulipas para que se dé paso a la revisión de los expedientes que se tienen de casos de personas desaparecidas en el estado, además de la campaña de toma de muestras de ADN. También de exigir que se debe de dar a conocer la manera en que se trabaja con la toma de muestras de ADN y los mecanismos para el resguardo de las mismas. Con respecto a los cuerpos encontrados en fosas comunes, ahí mismo pidió protección para Lidia y su familia, ya que en días pasados se intensificaron las amenazas, aseverando que no existe razón alguna por la cual deba aparecer este tipo de hostigamiento. Las autoridades nada más anotaron la queja, ellos debían de haberse movilizado de inmediato para que no sucediera lo que pasó con Amber. Pues miren, hacen mención a la señora Miriam Rodríguez también, como nosotros, a quien tampoco protegieron y hoy está muerta, comenta Riestra. Los familiares de los jóvenes acribillados los encontraron sin vida a las 6 de la mañana, ya que se informó de quienes los asesinaron usaron silenciadores para que les diera tiempo de escapar del lugar de los hechos. Hace dos meses, de la misma forma, me externó que le estaban amenazando, que le iba a pasar lo mismo que a su papá y a su mamá. En diciembre, a plena luz del día y en hora de mercado, asesinaron cobardemente a su mamá y a su papá. Le recomendé que pusiera la denuncia, a sabiendas que de manera de oficio tendrían que dar seguridad la Procuraduría. Nuevamente, en la reunión plenaria en la Procuraduría, ante la presencia del Procurador, Director de Seguridad Pública y otras autoridades, la compañera levantó la mano y encaró diciendo que ella y su familia estaban amenazados de muerte y que había puesto la denuncia, pero solo hicieron anotaciones. No puede ser posible, pero esto volvió a suceder. Por eso responsabilizamos a estas autoridades por lo que pueda pasar, agrega Guillermo Riestra, quien ha mencionado que en estos momentos Lidia se encuentra ya en un lugar seguro, pero pese a que volvió a pedir inmediatas medidas cautelares para ella y su otra hermana, ambas jóvenes, las autoridades han dicho que primero deben dar inicio al papeleo correspondiente, lo cual nuevamente deja intranquila a las víctimas de amenazas, a quienes dan acompañamiento al caso, puesto que esto podría tomar días y se trata de proteger vidas. Sin embargo, por este tipo de acciones es que se vive un clima de violencia continua en Tamaulipas, menciona Riestra. Bueno, queridos amigos, pues realmente es ultra penoso este tipo de situaciones. Verdaderamente no entendemos, o sea, bueno, entendemos algo que nos queda bien claro a cualquier ciudadano de este país, aquí de México, y bueno, en especial a nuestros amigos tamaulipecos, pues definitivamente al gobierno ustedes les importan pura madre. Así de simple, así de llano, así de sencillo, no importa la vida de los ciudadanos en Tamaulipas. El gobierno no tiene la capacidad para proteger a los ciudadanos. Yo me pregunto, ¿por qué los ciudadanos tenemos la necesidad o tenemos la obligación de cooperar con un gobierno que no puede, que no quiere y que no importamos, ¿no? Lo único que quieren es que sigamos dando ingresos y que esos ingresos se gasten con una pinche discrecionalidad asquerosa y que no recibamos los beneficios que los impuestos deben de revertir en todos los ciudadanos, en todos los aspectos de la sociedad. Obviamente quieren recaudar más, pues cabrones, paguen más dinero, no sean tan pinches codos, no sean tan pinches piojos para pagar un salario o un sueldo. La gente no tendría ningún problema en pagar, pero pues la quieren pagar con migajas y se quieren cobrar a lo chino. No sean tan hijos de la chingada, de verdad. Esta es una definición que tengo que darla claramente, porque no se puede expresar de otra forma este tipo de situaciones, ¿no? No se puede decir más, queridos amigos. Realmente es bastante penoso, ¿no?, que esto ocurra. Y nuevamente, otra familia, ¿ahora qué? ¿Van a ser tres plaquitas las que van a querer o qué chingado? O sea, realmente no entendemos a este gobierno. Y supuestamente era el gobierno del cambio. Sí, sacaron al PRI, pero metieron, igual como aquí en Veracruz, metieron a puñeteros panistas, que de hecho uno de ellos había sido priista, y a un panista ahí en Tamaulipas, que pues simplemente este cuate pues metió a un montón de gente que está interconectada con ciertos grupos de dudosa calidad moral, por así decirlo. Entonces, realmente no entendemos cómo pueden estar haciendo eso. De verdad, mis queridos amigos, no entendemos lo que está ocurriendo, y creo que pues ya es hora de que el pueblo o se levante, y pues no necesitamos un gobierno que no nos sirve, que no nos protege, que no tiene la capacidad definitivamente de restablecer el Estado de Derecho en un Estado. Y bueno, pues en este caso, pues, ¿qué se puede hacer, no? Pues como les comenté el otro día en un programa, ¿no? Cuando, creo que sí les comenté, ¿no?, cuando unos tremendos estatales nos quisieron extorsionar, bueno, pues entonces, ¿para qué chingados están estos cabrones? Todos veníamos saliendo de un bar ahí en la zona centro de Ciudad Victoria, cuando un amigo me había invitado unos alipuses, por así decirlo. Simplemente nos tomamos tres caguamas entre los dos y pues nos íbamos ya a la casa, cuando nos llega una camioneta de estatales por un lado y pues nos salen con el cuento que es una falta administrativa caminar ebrio en la calle, así, andar ebrios en la calle, ni siquiera en el carro, andar ebrio en la calle. Oye, ya no le dije nada, mi amigo empezó a alegar y pues les decía un montón de cosas. pero realmente, pues chingado, pues si me voy a echar unas cervezas a un lugar que está para eso, y de repente me van a llegar estos individuos, pues ni modo que me vaya a quedar a dormir ahí en el chingado de antro hasta que se me baje el pedo y ya me pueda ir hasta el otro día a mi casa o hasta quién sabe cuántas horas después a mi casa. Y dijeras, iba en extremo estado de ebriedad, ¿no? Obviamente pues nos tuvimos que charolear, pero entonces, ¿qué pasa, cara? O sea, no están para proteger al ciudadano, sino para chingarlo. Y ese es un gran problema, porque pues, los estatales no creo que sean gente de otro lugar. O sea, es de entenderse, ¿no? Y de verdad, lástima que se me fue el avión. Pues yo la verdad, vean, ni de jamón se las di, de nada más le dije, pues sabes que yo estoy trabajando con este escultor y nosotros estamos haciendo este trabajo ahí en el batallón, puedes preguntarle, le pasé el nombre del jefe del proyecto, y ya nada más, no, si ya vayas. Pero se me fue las cabras, le hubiera tomado el número de la pinche patrulla a los cabros. Pues sí, pero pues luego volvemos, se fueron. Y yo pensé, pues, que estos güeyes no nos irán a hacer algo, ¿no? Pues al contrario, cuando tuve que charolear con ese contacto, que traía mi teléfono, pues simplemente se fueron. Y ya después dije, chino, ¿cómo no le tomé el número a los pinche camionetas para decirles que estos cabrones, pues, ¿de qué se trata, no? Pues, o sea, dijeras, eres un delincuente o algo, ¿no? ¿No? Pues también uno se quiere relajar. Y pues de hecho esos días estaba haciendo algo de calorcito, pues apenas con unas medias frías, ¿no? Para quitarnos ese pinche calor. De hecho, ahora que llegué aquí, pues el calor estaba de peso hoy, gracias al Eterno, empezó a llover aquí en Costa Rica, y bueno, ya se refrescó, pero créeme, hay días en que el domingo de plano no quise ni salir de aquí de la casa, así. Oigan amigos, y aprovechando, por si alguien nos quiere echar su mano, fíjense que pues al llegar aquí a Veracruz, de hecho ese ruido yo lo traía cuando fuimos mi esposo y yo de visita a Ciudad Valles, pues se me jodió el collarín de mi bocha, el collarín que activa el clutch. Y pues no sé si los que nos escuchan nos quieran echar una mano, porque no traigo feria, y pues sí me quiero regresar. La verdad es que el collarín me empezó a hacer ruido, y yo pensé que era una de mis balatas, como le cambié los herrajes, y en especial unos resortes, los vi medio endebles, y dije, no, pues ya se le soltó uno de los resortes y la balaza ya está rozando. Pues va siendo mi sorpresa que el viernes en la tarde le quito las llantas a mi carro, le quito los tambores, ya ven que es medio engorroso con el Volkswagen porque trae unas tuercas ahí, y cuando voy viendo, ups, no, pues las balatas estaban en perfecto estado, con parejitas estaban gastando, etcétera, y bueno, pues no era eso. Y ya como que más al ratito empecé a ver que cuando pisaba el clutch me hacía ruido, y simplemente dije, es el collarín, según él. Y sí, como fue, cuando quité, porque hay que bajar el motor, que eso yo lo hago, pues, verdad, aquí conocí una persona que me prestó el gato y alguna herramienta que se necesita para eso, y pues sí, el collarín estaba madreado, pero también me madrió pues lo que son los muelles que activan el collarín, y me madrió la horquilla, imagínense. Entonces pues sí, necesitaría de su apoyo para ver si por ahí nos pueden echar la mano para comprar las piezas, porque prácticamente por todo lo que desmadró, pues es el clutch nuevo. Y mi pasta, fíjense, mi pasta del clutch está en perfecto estado. De hecho, el clutch tiene 2 años, apenas sobre el marzo tuvo 2 años. Pero pues el collarín, pues es donde va el valero, es un valero, de hecho el collarín pues se desmadró, y eso fue lo que nos hizo el perjuicio. Bueno amigos, pues yo les agradezco su compañía en esta hora, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, pues dejamos a ustedes con la programación de del FENCAI, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Ya está aquí nuestro querido amigo Albert Cube, que de hecho pues, nos mandó un saludo, pues se nos regresamos. Quédense en el programa Desde la Raíz. Gracias amigos, esto fue A Fuego Lento de este 29 de mayo del 2017. Y bienvenidos a la siguiente, al siguiente programa Desde la Raíz de A Fuego Lento, perdón, de aquí del Frente de Medios. No se vayan amigos, ahí nos estamos viendo y primeramente el próximo jueves estaremos de nueva cuenta por aquí. Pásenla bien, hasta pronto y pasen muy buenas noches. Bye. Get out.